Buscando tu adiós encontré mi olvido, ansiando no verte. Un día sin sol me extravié en el espiral de los años, donde los encuentros de mis sueños son ojos ciegos y los destinos son caricias sin rostro. Maldije cada noche de tu cielo, maldije los te amo que lanzaste contra mí, maldije hasta el fuego de tu risa, porque al irte me perdí yo de mí. Le hablé a todos los santos para hallarte. Dos chamanes, una bruja y tres santeros, lanzando a la lechuza pa' que busque a la cigüeña que se fue. Medusas en mi habitación, ay, mi mujer del Amazonas. Fuiste y dejaste esta cama en el desierto, que no tiene ya pa' duendes ni paradas. Un centauro que me avisa que te encuentras ya de vuelta, y las noches son silencios entre cuerpos de sirenas. Porque este es un cuento, es un intento de suicidio. Elfos que proclaman este nuevo laberinto de tu encuentro, porque cierro en este instante yo la herida de esta ilíada del ayer. Si te contara de esta historia que comienza en el final, y hoy me estanco en el principio de un jamás, y hoy me estanco en un principio de un jamás.